Nosotros, con la puesta en el aire de Guille Campos, vamos a darle comienzo al programa del día de hoy. Lo que suena es Tommy Glaze haciendo Matter of Time. Bienvenidos. Festa Bros. interactúa. Metro951.com. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Only house music, but I like it. Let go all the way. Baby, I'm serious. I want to play. Let go all the way. Baby, I'm serious. Brothers by Festa Bros. My love. www.festabros.com. Escuchando en Brothers por Metro 95.1 era el último remix, el último track de Clapton. Esto era Aurora haciendo Forgotten Love. Ahora nos metemos en el último track de este bloque. Lo que llega es un muy buen remix de Purple Disco Machine. Esto sale muy pronto por Defective Records. Escuchamos Fatboy Slim haciendo Price You. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. www.festabros.com Brothers. Donde estés, Metro 95.1. Sonido urbano. Todo lo que querés saber del mejor festival, te lo contamos el 21 de noviembre. Entérate primero en Metro, Radio Oficial. No vivimos de lo que dirán. Juan Ingaramo presenta su nuevo álbum Best Seller en Niceto Club. Viernes 23 de noviembre a las 21 horas. Anticipadas en venta en Ticketek y en boletería de Niceto. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Comenzando nuestro segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Quédate que tenemos mucha música por delante. En el tercer bloque vamos a estar disfrutando del Classic Time. Y en el último bloque tendremos un gran invitado. Un invitado especial hoy, Big Fabio en Brothers. A las 23.30 en el último bloque de Brothers estaremos disfrutando del gran DJ de House de Argentina, Big Fabio, en el último bloque en el Special Guest. Brothers, it's only house music. But I like it. Ahora sí, lo que suena es DJ T, el dueño de Get Physical, haciendo Istanbul. Brothers. sientes, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Brothers. It's only house music, but I like it. Thank you. Festa Bros. We'll be right back.

www.festabros.com. Tenés con quién compartir lo que vivís. A donde vayas, vamos. Sos parte. Metro 95.1. Sonido.